La Retaguardia produce Oral y Público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Beatriz Luque, Silvina Manguía, Eugenia Otero. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Estamos comenzando una nueva emisión de Oral y Público y en realidad estamos comenzando programas fresquitos de Oral y Público de este nuevo año, porque los anteriores programas que ustedes escucharon los habíamos dejado grabados del año pasado, la mayoría de ellos igual con material nuevo. Hemos tenido algunos comentarios sobre el programa especial que hicimos con Víctor Basterra, esa hora enterita con Víctor hablando de su vida militante, ¿no? Y seguramente continuará porque quedaron muchos temas abiertos para charlar con él. Y el otro programa que también recogió muchas respuestas, por lo menos de nuestra parte, es el que dedicamos a la lucha de los organismos de derechos humanos, donde Beatriz Luque, que todavía sigue de vacaciones, nos contó la historia de Hermanos, que es el organismo más nuevito, y también escuchamos aquellos momentos más interesantes de las largas charlas que tuvimos con Mirta Baravalle y con Marta Vázquez, ambas de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, el año pasado durante la emisión del programa. La saludo a Silvina Manguía, que está por aquí renovada por sus vacaciones, sí, con un año más encima. He cumplido hace muy muy poquito, pero que no se le nota, supongo que también influirán las vacaciones en que no se note. ¿Cómo estás, Silvi? ¿Qué tal? Hola, hola a todos. Y sí, la verdad que creo que más, que renovadita. Sí, uh-huh. Yo todos los años uno se va renovando para mejor. Exactamente, sí. Y además sabemos, como decimos siempre, que la tarea tanto del Instituto Espacio para la Memoria en general como la nuestra en particular alrededor de este programa es una tarea que nos requiere muchísima atención. Uno pone en juego, digo, no es cualquier laburo, no queremos sobreestimar lo que hacemos, pero digo, no es un laburo de oficina común. La gente que trabaja aquí en el instituto es gente que está involucrada de alguna u otra manera, en general desde antes, con lo que sucedió en la Argentina, y los que se han metido ahora, de todas maneras, se pone el cuerpo, se pone la mente, se pone el corazón, todo en juego en el laburo diario que hacen aquí en el instituto, y el que nosotros también hacemos alrededor de este programa, así que la verdad que las pilas había que recargarlas sí, sí o sí. Vamos a ver cuánto nos dura el efecto. Basterra también está de vacaciones, pero nos dejó un mensajito, nos mandó un email, a ver. Sí, nos hizo llegar un mail que dice así: desde esta lejana comarca los tengo presente con mucha nostalgia, apunadito, dolorido, bajo la lluvia, los recuerdo. Y hace alusión a algo que vamos a hablar en a lo largo del programa, es a propósito de la situación, condición de Díaz Bessone. Uh-huh. Y dice, lo de Díaz Bessone es indignante. Sí, sí. Genaro Díaz Bessone, el jefe de la represión en Rosario, en aledaños, que está siendo juzgado y que, sin embargo, el tribunal le permitió venir a su casa de Buenos Aires. Una cosa realmente increíble. De estas cosas que todavía falta ajustar cuando hablamos de justicia en la Argentina para lo que sucedió, ¿no? Por eso retomo las palabras de él que dice Víctor, ¿no? Díaz Bessone, lo de Díaz Bessone es indignante, el ideólogo de todo, también ejecutor, sin cárcel, común, que lo parió. En fin, algo se nos ocurrirá. Les mando un abrazo apretadito. Bueno, Víctor Basterra. Lo esperamos a su regreso a Víctor, parte fundamental de este equipo de trabajo de los que conformamos Oral y Público. La tengo a Euge por aquí también, sí, acompañando en todas las tareas de producción. Les tiro algunos títulos de lo que vamos a tener hoy. Vamos a hablar sobre el juez Garzón. Vamos a estar charlando en un ratito nada más directamente con Carlos Slepoy en Madrid. Vamos a hablar sobre los 3 años que se cumplen de la desaparición de Luciano Arruga. Qué cosa de locos seguir hablando de desaparecidos en Argentina después de lo que sucedió aquí con el genocidio. Y vamos a estar hablando sobre esta cuestión de la justicia permitiéndole a un represor, a un genocida como Díaz Bessone, que se pase unos días de vacaciones en la ciudad de Buenos Aires. Todo eso sí entra y va a tener que entrar. Bueno, en este programa que data sobre los juicios a los genocidas, aquí en la Argentina, por lo que ocurrió en la última dictadura cívico-militar, hay un dato que no habría que perder de vista nunca cada vez que hablemos de esto. Es un dato político y que tiene que ver con que cuánto habrá pesado, desde mi punto de vista mucho, aquellas primeras denuncias que se lograron instalar en la justicia española, utilizando la legislación de la justicia universal, como para presionar dentro de la Argentina luego para que se pudiera llegar a resolver y a comenzar a instalar los juicios aquí. Bueno, uno de los actores, para mí, insisto, esto ha tenido mucho que ver, ¿no? Sobre todo desde lo político. Uno de los actores principales de aquella movida en España es el abogado argentino Carlos Slepoy, que estuvo aquí el año pasado siendo testigo del juicio, uno de los juicios que se celebró en La Plata, el de la Unidad Penal 9, porque él estuvo detenido allí. Carlos está en España, está en línea para charlar con nosotros ahora mismo a propósito del inicio de una causa judicial contra el juez Baltasar Garzón, que había sido el juez español que había tomado aquellas denuncias a las que estábamos haciendo referencia. Lo saludamos a Slepoy. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido ahora y público. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. A ver, Carlos, bueno, en principio, antes de meternos en el tema específico del juicio a Garzón, ¿coincidís en que aquellas primeras movidas en la justicia extranjera hicieron, digamos, mover el avispero aquí en la Argentina? Bueno, sí, eso me parece bastante evidente. En todo caso, lo que quiero remarcar es que cuando los familiares, las víctimas, los represaliados en Argentina no encontraban justicia en nuestro país porque existía la ley de la impunidad, redoblaron sus esfuerzos en el ámbito internacional a través de distintos tipos de instituciones, entre otras distintos juzgados del mundo. De este modo se abrieron, antes que el proceso español, procedimientos judiciales en Italia, en Francia, en Alemania, uh-huh. Y finalmente en España. En España, claro, ha tenido una repercusión mucho mayor que los otros, porque a diferencia de aquellos juicios en los que solamente se indagaba acerca de la suerte corrida por las víctimas de la nacionalidad de esos países, el juicio en España, y esto es su grandeza, era por, como tú has dicho, por justicia universal, es decir, en virtud de la naturaleza del crimen, independientemente de nacionalidad de víctimas y victimarios, de tal modo que abarcaba todo el universo de la represión, ¿no? Esto hizo, uh-huh, que vinieran acá centenares de personas a declarar, que celebraran centenares de órdenes internacionales de detención, y esto fue lo que le dio su enorme trascendencia. Sin duda de que fue importante, pero me parece más importante aún recalcar que esto no hubiera sido posible sin la pujanza de la sociedad argentina, que encontró la expresión de esa solidaridad internacional, en este caso a través de las actuaciones judiciales. Claro, exactamente. Es como la acción que siempre se dice, que el agua siempre encuentra algún resquicio por donde salir. Eso fue lo que hicieron los organismos de derechos humanos aquí en la Argentina, ¿no? Buscaron por dónde aparecer y lograron primero aparecer en la justicia europea para luego hacer pie aquí en la justicia argentina. Efectivamente, bueno, claro, lo mismo que ocurre ahora con la querella que víctimas españolas han interpuesto en Argentina, ¿no? Uh-huh. En relación con los crímenes del franquismo. Sí. dada la paralización de toda investigación judicial en España. Donde también tu actuación ha sido fundamental, y después quería preguntarte sobre eso. Pero vamos al tema de Garzón, para no perder de vista que en realidad el epicentro del llamado que estamos haciendo contigo tiene que ver con que el 24 de enero comenzó una especie de, aquí diríamos juicio político a Garzón. Bueno, sin duda, ¿no?, que tiene unas características, unas connotaciones políticas evidentes. Aquí se habla de cacería judicial contra Garzón, ¿no? Insólitamente se han abierto 3 procesos judiciales, todos ellos por prevaricación, por distinto tipo de razones. Una cosa insólita, jamás había ocurrido con ningún juez. Y en el caso que nos ocupa específicamente, que es el proceso cuyo juicio se inició el 24 de enero, como sabemos, es por investigar los crímenes del franquismo, ¿no? Uh-huh. Es como si a un juez argentino que en su momento hubiera impugnado la ley de punto final de evidencia de vida se lo hubiera procesado por prevaricación. O como dicen los organismos de derechos internacionales, es la primera vez en el mundo que a un juez se lo persigue judicialmente por investigar violaciones de los derechos humanos. Es un auténtico escándalo lo que está sucediendo. Uh-huh. ¿Aquí se le dice prevaricato en la justicia argentina? En Argentina se habla de prevaricato, sí, la denominación es prevaricato, aquí es prevaricación. ¿Y qué sería? Finalmente es el delito que comete un funcionario público en general, o específicamente un juez que dicta sabiendas una resolución injusta, no ajustada a derecho. Uh-huh. O sea, no tiene que ver con su competencia, sino con que él sabe que está siendo injusto y igualmente dicta un fallo, sería más o menos. Efectivamente. Él sabe que no es competente para investigar estos crímenes y, sin embargo, a pesar de eso, insiste, a pesar de la oposición de la Fiscalía en su momento, en querer investigarlos, ¿no? Y, por tanto, estaría dictando a sabiendas una resolución injusta. Es evidente que esto lo que esconde es el propósito de paralizar toda investigación sobre los crímenes cometidos por el franquismo, ¿no? Uh-huh. Esto está muy claro. Y de paso, sacarse de encima a una persona incómoda para los poderes, como es el juez Garzón, ¿no? Uh-huh. Que ha intervenido en múltiples causas de terrorismo de Estado, de corrupción económica, de narcotráfico, afectando a poderosos intereses y, por tanto, se lo quiere erradicar de la carrera judicial, ¿no? Y de alguna manera ya lo han conseguido, llevo más de 1 año y medio suspendido. A mí se me hace muy difícil pensar que él pueda ser condenado en el caso del franquismo, de las investigaciones sobre el franquismo, porque esto aumentaría el escándalo internacional, pero sí hay posibilidades de que en el otro juicio, que es el llamado caso Gürtel, que es una trama de corrupción extendida por toda España y que afecta a altísimos cargos del Partido Popular en el gobierno, en este caso, en el que le ordenó unas escuchas telefónicas entre detenidos y sus abogados por estimar que estos eran cómplices en el blanqueo de dinero con aquellos, es posible que ahí sí lo condenen, con lo cual habrían conseguido el propósito de eliminarlo, ¿no?, de la carrera judicial. Uh-huh. Con una inhabilitación de varios años, lo que significaría su defunción como juez, ¿no? Claro. Esto es un tema, por supuesto, para los grandes medios españoles, pero es un tema que se palpe en la sociedad, que es interesante, porque uno sabe que la sociedad está o permanece aún dividida sobre si hay que investigar o no los crímenes del franquismo después de tanto tiempo. Es más, muchos simpatizantes republicanos o gente que se autodenomina de izquierda también tiene dudas, para que se entienda que no es lo mismo que está sucediendo en la Argentina, donde hay una base de apoyo social para que los juicios se lleven adelante. ¿Se habla en la calle de la cuestión de Garzón? Bueno, en cuanto a lo que decís de que aún gente republicana o de izquierda se opone a esto, pudo haber ocurrido en un momento, cada vez menos, ¿no? Cada vez la gente ha tomado más confianza y piensa que sí, que hay que investigar estos crímenes. Desde luego hay un sector importante de la sociedad española que se opone. Entre ellos se encuentra todos los que han sido beneficiados por el franquismo, pero aparte de la impronta cultural que ha impuesto la impunidad, ¿no? En la que, como también se decía en nuestro que dice en su momento, lo mejor es no remover, no reabrir heridas, reconciliarse, etcétera. Este es un discurso muy poderoso que lamentablemente no solamente fue sostenido por quienes cometieron los crímenes y sus herederos, sino también por los partidos políticos herederos de los que habían sido represaliados. No olvidemos aquí que los famosos pactos de la Moncloa y entre ellos, entre estos pactos, la ley de amnistía fue promovida por partidos la llamada izquierda, es decir, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Por tanto, es muy difícil levantar esto. Y sin embargo, la sociedad española viene viviendo hace unos años un renacimiento de su reclamo por la justicia, que se hace cada vez más fuerte, y la actuación de Garzón no es más que un reflejo en el año 2008 de lo que era ese clamor. Uh-huh. Eso ha seguido extendiéndose todavía. Y hoy Garzón cuenta indudablemente con un apoyo social muy grande, hay un repudio muy grande a las resoluciones que está adoptando el Tribunal Supremo, a actos, manifestaciones, convocatorias, manifiestos que van por la red, etcétera. O sea que la lucha contra la impunidad, que como sabemos es una lucha difícil, larga, sin embargo obteniendo sus réditos. Yo te diría en ese sentido que yo estoy convencido de que finalmente la impunidad será quebrada en España, algo que parece imposible hoy a la mayoría de los españoles. Sin embargo, creo que están sentadas las bases para que termine la impunidad una vez por todas y puedan ser juzgados crímenes de una entidad y de una cantidad como existen pocos en el mundo. El cometido por el franquismo es uno de los mayores genocidios que se cometieron en el siglo XX. Uh-huh. Inconcebiblemente, aquí en España no hay siquiera una comisión por la verdad, ni un solo niño de más de los decenas de miles que han sido apropiados, que hayan recuperado su identidad. No hay un solo represor que haya sido llamado a declarar. Ninguna víctima hasta Garzón, antes que Garzón iniciara las actuaciones, había podido declarar ante un juez y ahora desde luego no puede hacerlo. Ni un solo imputado por la increíble masividad y crueldad de estos crímenes, ¿no? Realmente, para poder ocultar solo todo esto y acostumbrar a la sociedad a que esto entraba en el orden natural de las cosas, se necesitó un pacto en que realmente participaron, como he dicho, fuerzas políticas teóricamente afectadas por la represión, y entonces se estaba en un proceso de reversión de esto. No olvidemos que cuando en Argentina se votó la ley de punto final de audiencia de vida, también lo hizo un parlamento democrático, y también algunos de los diputados que lo hicieron habían sido víctimas de la represión, y sin embargo decían que no les había quedado más remedio. Entonces parecía de que esto era lo que había que hacer, ¿verdad? Claro. Ante el temor de que pudiera haber un remesón militar, entonces había que votar estas leyes. Uh-huh. En España nuevamente se justificó la ley de amnistía por esta misma razón, que si no había peligro de que hubiera un golpe militar. Sin perjuicio de que yo entiendo que eso era altamente improbable, aunque se hubiera intentado, como de hecho se intentó unos años después, lo cierto es que han pasado muchos años, hoy no hay ninguna excusa para que no se investiguen estos crímenes, ¿no? Y cuando Garzón ha pretendido investigarlos, bueno, ya vemos lo que le está pasando. Uh-huh. Estamos charlando con Carlos Slepoy, que es abogado, que ha sido víctima de la última dictadura cívico-militar en la Argentina, que está viviendo en España la mayor parte de su tiempo, aunque ha venido aquí a dar su testimonio el año pasado en La Plata. Y si al principio decíamos, Carlos, que la cuestión de los juicios primero allá había movido el avispero aquí en la Argentina, seguramente esto que vos estás contando, que se está modificando de a poco en España a favor de investigar los crímenes del franquismo, también habrá tenido que ver aquella movida que se hizo en la Argentina y que recayó para investigar los crímenes del franquismo en Argentina, y que recayó en la jueza Servini de Cubría, que primero no hizo demasiado para la causa, pero después aparentemente fue, digamos, algo así como que la Cámara, corregime si me equivoco, como que la Cámara la instó a investigar estos hechos y a tomarlos. Sí, efectivamente fue así. En realidad lo que ocurrió fue que cuando se presentó esta querella, que fue presentada en medio de un calor enorme de los organismos de derechos humanos y muchísimas personas el 14 de abril de 2010, uh-huh. Esta causa recayó en el juzgado de la doctora Servini de Cubría, y ella le dio traslado al fiscal para que informara, y lamentablemente el fiscal opinó de que se estaban investigando estos crímenes en España, y que por tanto, a pesar de ser crímenes contra la humanidad, ser imprescriptibles, existir jurisdicción universal en Argentina, etcétera, no debían ser investigados. A raíz de eso, la jueza opinó en ese momento de que, dado que el fiscal no impulsaba la acción penal, entonces ella no podía hacerlo, y archivó la causa. Esto fue recurrido por los abogados que en Argentina están llevando la querella ante la Cámara Federal, y la Cámara Federal la desdijo y planteó de que había acusaciones particulares ahí personadas que estaban ejerciendo la acusación, y por tanto era injustificable esta medida. Le ordena en consecuencia de que envíe un exhorto, una comisión rogatoria a España, para requerir a las autoridades españolas a efecto de que el informe se había a una investigación judicial sobre el plan deliberado y sistemático de eliminación de personas durante toda la dictadura franquista, uh-huh. y específicamente de la práctica legalizada, del plan legalizado del secuestro de niños y apropiación de identidad. Uh-huh. Esto fue contestado por la Fiscalía a mediados de este año que pasó, en el sentido, naturalmente, como era de esperar, de que efectivamente decía se estaban investigando estos crímenes. Esto era tan falaz, evidentemente. Fue contestado por nosotros a través de un extenso escrito, diciendo, demostrando acabadamente de que no había tal investigación, y que aun cuando la hubiera, en el supuesto hipotético de que hubiera alguna investigación penal, eso no inhibiría la actuación de la sociedad argentina, como no lo inhibió a la justicia española el hecho de que se abrieran juicios en Argentina para condenar a Cilingo, nada más ni nada menos que en los años 2005 y luego el Tribunal Supremo en 2007, cuando había multiplicidad de causas en nuestro país. O sea, que la idea de la jurisdicción universal es que todos los juzgados del mundo deben concurrir para la mejor persecución de estos criminales. En definitiva, que la jueza admitió este escrito que presentamos, en el cual le planteamos una serie de medidas, y para nuestro agrado y la sorpresa, en forma casi inmediata, envía un exhorto que ha sido muy importante porque ha creado una enorme expectativa y esperanza en España para las víctimas del franquismo y para un sector muy importante de la sociedad española, en el sentido de que le dé los nombres de los ministros, altos mandos de las Fuerzas Armadas, de la Falange Española, de las Fuerzas de Seguridad, de los jueces que dictaron sentencias de muerte en Consejo de Guerra Sumarísimo sin apelación, de las empresas que se benefician del trabajo esclavo y un largo etcétera, con la evidente intención, y preguntándoles los que estaban vivos de todas estas personas, con la evidente intención, no puede ser otro el propósito, de que en la medida en que haya responsabilidades que se puedan concretar respecto de cada una de estas personas, se los cite a declarar y eventualmente se los pueda imputar y dictar órdenes internacionales de detención. Por tanto, estamos en un momento en el procedimiento argentino, dada esta magnífica resolución de la jueza, en la cual estamos en puerta de que empiece a funcionar algo muy parecido a lo que se desarrolló durante los procedimientos abiertos por el juez Garzón. Uh-huh. Recordemos, Garzón empezó, el primero que fue requerido por una orden internacional de detención fue Galtieri, esto fue el 25 de marzo de 1997, al año siguiente fueron todos los mandos de la Armada, incluido Massera, y posteriormente, y en resoluciones posteriores, hubo hasta cientos de órdenes internacionales de detención, que primero fueron rechazadas por el gobierno argentino, hasta que llegó el gobierno de Kirchner y planteó, recordemos de que asumió el gobierno en su programa electoral diciendo que iba a dejar sin efecto los decretos dictados por Menem y de la Rúa en el sentido de no colaborar con la justicia española. Eran tan sentido esto por la sociedad argentina que se puede decir sin lugar a ninguna duda que el triunfo de Kirchner en las elecciones tiene que ver con este anuncio, con esta medida y con todas las que fue dictando posteriormente para anular las leyes, etcétera, ¿no? Por tanto, estamos en un momento en el cual la Argentina puede devolver ese enorme favor a los juzgados argentinos que hizo la justicia española la causa de la lucha contra la impunidad en nuestro país. Uh-huh. Para regresar, para finalizar la charla y para regresar al tema de Garzón, allí en España, ¿Garzón puede estar declarando la semana que viene? Sí, la situación es la siguiente. El juicio empezó el martes pasado, 24 de enero, con unas cuestiones previas en las cuales tanto la defensa como el fiscal, que se opone absolutamente a la prosecución de esta causa, plantearon una serie de nulidades, ¿no? Que deberían determinar el archivo de la causa, la nulidad de las actuaciones y con ello el archivo de la causa. Entre otras y muy especialmente de que el juez instructor, juez del Tribunal Supremo, estuvo aconsejando a la acusación cómo tenía que hacer sus escritos, algo absolutamente grave, ¿no? Que puede determinar que pueda ser juzgado en el futuro por prevaricación, por cierto. Si el tribunal estimara de que efectivamente cabe en causa de nulidad, entonces sobresería el caso y archivaría la causa. Con lo cual, el día 24, que es cuando Garzón tiene que comparecer para que empiece el juicio, para declarar él como primera declaración, podríamos encontrarnos con que el tribunal ha decidido archivar la causa. ¿Y esto, si no es fuera, esto es el 24 de febrero? No, esto es el 31, perdón, el 31. El martes que viene. Sí. Si esto no fuera así, entonces, si el tribunal dijera de que no hay lugar a las nulidades planteadas, Entonces empezaría el juicio propiamente dicho sobre el fondo de la cuestión, es decir, si Garzón o la justicia española y Garzón específicamente tenían o competencia para investigar estos crímenes. Silvina Manguía aquí quiere hacerte una pregunta, Carlos. Carlos, sí. Yo quería consultarte, porque tenemos acá un documento, un testimonio que se llama Apoyar al juez Garzón firmando este testimonio, nosotros acusamos, así es el nombre del documento, y bueno, y queremos, o sea, compartir con vos esto, ¿no? Las adhesiones las deben dirigir a un email que tenemos aquí abajo, donde dan todos los fundamentos de cuál es la razón de por qué necesitamos, o sea, apoyar esta iniciativa, ¿no? De considerar como injusto este estado de proceso del juez Garzón. Las adhesiones se tienen que dirigir a carlos.slepoy@vergara25abogados.com. A ver, Carlos, S-L-E-P-O-Y, ¿sí? Carlos Slepoy. Se sí. Escriben las dos S, la de finalización del nombre y la del inicio del apellido. Ahí está. @vergara25abogados.com. ¿Es así? Bueno, de cualquier manera, Silvina, te digo en relación con esto. Contanos. Este fue un manifiesto que nosotros enviamos a Argentina y con la intención que tuviera difusión. Lo que no nos imaginábamos era que iba a ser tan impresionante, ¿no? Entonces, mi correo electrónico está siendo atiburrado de adhesiones. Entonces, poco a poco hemos ido cambiando el modo de colección de estas firmas. Y ya hay muchos organismos que están juntando esos mismos, las firmas, para después unirlas todas y tratar de luego de darlas a conocer. La idea sería publicar una solicitada en periódicos luego con este manifiesto. No sabemos si finalmente qué pasará el martes que viene, si Garzón efectivamente va a ser juzgado o por el contrario se anula la causa, con lo cual posiblemente el manifiesto ya no tendría la vigencia que tiene en estos momentos. Pero en todo caso, el hecho de que la gente firme esto sin perjuicio de que luego su nombre no aparezca en una solicitada, como prevemos, es muy importante. Es un enorme movimiento social y político que está expresando un deseo de lucha por la justicia y contra la impunidad. Así que efectivamente, yo invito a la gente a que adhiera este documento y no, desde luego acepto que me lo envíen al correo que tú dijiste, pero si lo pueden concentrar a través de otras personas y organismos, bienvenido también sea, porque ya hemos establecido ya toda una red de contactos para organizarlo. Carlos, para finalizar, ¿cómo se ve en Europa, o si querés en España específicamente, el tema de los juicios en la Argentina por el genocidio ocurrido aquí? ¿Es una noticia que importa en los medios, que se trata cada tanto o no se trata? Bueno, obviamente que Argentina se ha convertido en una referencia mundial en este sentido. Se lo ve desde fuera, se ve que hay más de 260 condenados, se ve que hay más de 800 procesados, y por tanto se lo toma como una referencia, porque esto ocurre, yo te diría que en ningún lugar. En Chile también hay muchos juicios, si bien con penas leves, pero también hay muchos juicios, también hay algunos juicios en el Uruguay y en algunos otros países, pero ninguno con el desarrollo que han tenido en Argentina. Y por tanto se lo toma como una referencia, se invoca mucho cada vez que se habla de la lucha contra la impunidad el caso de Argentina. También te diría de que en este trazo grueso no se ven las insuficiencias que tienen los juicios en Argentina, que también existen y son muy importantes, ¿no? Desde hechos tan tremendos como el caso de Julio López, las amenazas a testigos, lo de Silvia Supo, los jueces cómplices de la dictadura que se niegan a juzgar o retrasan las causas, desde el hecho de que solamente están siendo objeto de juzgamiento los responsables directos de los crímenes, pero no los verdaderos instigadores y responsables económicos de los mismos. Todo esto que nosotros podemos ver porque lo conocemos y por tanto quisiéramos que den un salto cualitativo los juicios en Argentina, esto desde fuera en general no es apreciado. Lo que se valora es lo que se está juzgando. Y en ese sentido hay un homenaje muy grande de la comunidad internacional a la lucha de los organismos argentinos de derechos humanos, de las madres, de las abuelas, de los hijos, de los sobrevivientes de los centros clandestinos, ¿no? En España se dice cómo hacemos nosotros para lograr un movimiento social como el que ha existido en Argentina y que ha posibilitado esto, ¿no? Así que yo creo que nos podemos sentir orgullosos en este sentido de cómo han avanzado las cosas en Argentina y a la vez seguir reclamando que mejoren y se transformen sustancialmente en aquellas cosas en que manifiestamente son insuficientes. Claro, claro, exactamente. Bueno, Carlos Lepoy, muchísimas gracias por haber pasado por aquí por Oral y Público. Habíamos charlado en el segundo programa, porque había sido la ocasión en la que había se había dictado sentencia en el juicio de La Plata. Ya vamos por el programa número 69, así que digo, hay mucho por decir todavía, y volveremos a charlar. Ojalá que la semana que viene podamos anunciar que se han tomado estas instancias que se interpusieron en la justicia española para que no se aceptara el juicio a Garzón. Por lo pronto, muchas gracias por haber charlado con nosotros desde Madrid. Desde Madrid. Desde Madrid. Un gran abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Un abrazo. Como mencionó Carlos Lepoy en la entrevista, se inició una campaña que se llama Apoyá a Juez Garzón firmando este testimonio. Es un documento que se titula Nosotros acusamos. Quienes quieran adherir a él pueden hacerlo a través de la página web del instituto. Ahí está el documento en www.institutomemoria.org.ar y las adhesiones se envían al mail prensa-IEM, que son las siglas del Instituto Espacio Memoria, @buenosaires.gov.ar. Bueno, el 31 de enero del año 2009... Luciano Arrúa tenía que haber llegado a la casa de un amigo. Llegó a tocar el timbre, pero cuando el amigo abrió la puerta, Luciano no estaba y nunca más se supo de él. En la reconstrucción de la familia, de algunos organismos de derechos humanos también, hubo testimonios que vieron pasar a Luciano Arrúa por un destacamento de Loma del Mirador que se había abierto por las cuestiones de seguridad, ¿no? Que por los pedidos de seguridad de los vecinos. Bueno, a 3 años de la desaparición de Luciano se va a realizar una jornada cultural, y esa jornada cultural tiene casi en la apertura una primera mesa que va a estar dedicada a los derechos humanos, ayer, hoy y siempre. Allí van a estar Alejandrina Barri, que es aquella chica que denunció a la editorial Atlántica porque apareció con tan solo 4 años en una nota de la revista Gente en los años de la dictadura, como si hubiera sido abandonada por sus padres. Va a estar también Nilda Lloyd, de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos de La Plata, y va a estar Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que ya está en línea. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? Bienvenida a Oral y Público. ¿Qué tal? ¿Qué decís? ¿Cómo va? Bien, bueno, preparándonos para lo del sábado, pero mira, todo coincide de esta manera tan terrible, porque ayer se cumplieron 100 años de la muerte, el asesinato brutal de José Luis Cabezas. Uh-huh. No hay ningún preso, y ahora esto se cumple en 3 años, no solo que no apareció, que es lo que buscamos y pedimos, la aparición con vida de Luciano Arrúa, sino es que no hay nadie preso, y bueno, consiguió el barrio, después de haber pedido que se abriera ese lugar funesto y siniestro, donde lo entraron a este pibe y nunca más salió. Consiguieron, bueno, que se cierre como destacamento y se abra como un espacio para los derechos humanos. Uh-huh. Pero la paradoja es que se cerró como esa regional del terror, pero todos los que estaban ahí fueron a parar a otro lugar, donde se abrió en otro lugar y donde siguen los mismos. Y no hay nadie investigado y preso. Uh-huh. Entonces, esto es lo que tenemos que modificar y tenemos que hacer que de una vez por todas haya un mecanismo en nuestro país donde una persona, que una familia que denuncia la desaparición de un familiar, tenga un organismo, una organización inmediata de búsqueda. No puede ser que un chico de 20 años lo entraron a una comisaría y nunca más salió ni vivo ni muerto. Ya tenemos el caso de Iván Torres, allá en Comodoro Rivadavia, uh-huh. Que pasó lo mismo, que lo entraron a la esa seccional primera, nunca salió más, ni vivo ni muerto. Y es así, no hay nadie preso. Al contrario, ascendieron a comisario, a jefe de policía. Entonces, bueno, es preocupante. Es preocupante y, bueno, esperemos que el sábado se pueda hacer en este acto de reivindicación de la lucha por los derechos humanos, por la aparición con vida de Luciano Arruga y de todos los que han desaparecido en estos años de gobiernos constitucionales. Incluso, Nora... Bueno, es lo que pedimos. Nora, hay una contradicción muy fuerte desde el poder, porque por un lado le dan a los familiares el destacamento para que puedan hacer así un centro cultural y de memoria, pero por el otro lado, como vos decías, los policías siguen en actividad y hace un par de semanas, mirando la televisión, me sorprendí con que había un aviso del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, donde decía, estas personas están perdidas, si sabes algo de ellos, avísanos, y una de las fotos era la de Luciano Arruga. Ah, o sea, no me digas, pero yo no sé si la familia lo sabe. Sí, sí, lo hablamos con Vanessa incluso en alguno de nuestros programas. Está perdido, por favor. Sí. Bueno, en la carátula del expediente sigue hablando de búsqueda de paradero. ¿Sí? Terrible, nunca, no, todavía no lograron que pongan la desaparición forzada como fue, ¿no? Exactamente. Yo creo que hay que seguir peleándolo, va a haber que hacer otra vez una renovación, además de habeas corpus. Yo este año voy a hacer, en cuanto empiece normal la justicia, normal, va, es un decir, ¿no? Que se pueda ir a la justicia, voy a hacer otra vez un habeas corpus por mi hijo. Quiero saber qué le pasó a mi hijo, quiero saber, ¿viste? Uh-huh. Y vamos a tener que empezar a hacer habeas corpus otra vez, para que se muevan, investiguen y nos digan qué pasó con todos y cada uno de los detenidos desaparecidos. Uh-huh. Ahora, así que esa es la tarea que vamos a tener muy ardua. Antes hablaba de las contradicciones del poder, pero también hay una contradicción en esta sociedad que por un lado permite, impulsa los juicios para lo que sucedió aquí durante el genocidio, y por el otro lado... Digo, la noticia de Luciano Arruga en los medios tradicionales no aparece, vos lo comentás con tus vecinos y ni siquiera saben quién es Luciano Arruga. Digo, parecería ser como que la sociedad está otra vez mirando para el costado, que tiene también su grupo de indeseables, como en aquel momento eran los militantes políticos y sociales, ahora parecerían ser los pibes pobres. Son dos caminos que hay que seguir buscando. Y tenemos que tener bien puesta las fuerzas para seguir adelante y para en todos los casos esto seguir, viste, exigiendo y la verdad también abriendo los archivos de una vez por todas, abriendo los archivos para que sepamos de todos y cada uno y para que en estos archivos donde van a aparecer los nombres de los tipos que vuelven a cometer, como el caso de Julio López, de Luciano Arruga, de Sebastián Bordón, todos que están en las comisarías, los mismos comisarios que estaban, los mismos funcionarios, y se vuelven a cometer estos crímenes. Uh-huh. Bueno, hay que empezar otra vez, nuevamente, con toda la fuerza. Bueno, la charla a la que hacía referencia, de la que va a participar Nora junto a Alejandrina Barri y Nilda Eloy, es a las 15:30. Todo el festival y la jornada cultural comienza a la hora 15. Nosotros vamos a estar transmitiendo a través de una transmisión muy especial de la Red Nacional de Medios Alternativos con algunos... Bárbaro, me parece muy bien que transmitan. Sí, bien. Vamos a hacer una transmisión de radio y televisión, bueno. Y nosotros vamos a estar participando en un panel sobre la actuación de los medios. Muy bien. Que vamos a compartir con Diego Rojas en el escenario. Muy bien, muy bien. Te mandamos un abrazo y nos vemos el sábado. Bueno, gracias por tu llamado, Hasta luego. Por favor. Chao, querido. Gracias a vos. A Nora Cortiñas por haber pasado por aquí, por Oral y Público. No dije el lugar, ¿no? Todavía, ya lo voy a decir. Esto es en... ¿Euge? Mosconi, San Martín, Lomas del Mirador. Ahí está, porque es el lugar donde funcionaba este destacamento. Bueno, por allí pasó Luciano Arruga. Hace dos semanas el intendente de La Matanza finalmente terminó entregando, después de un pedido que había hecho Adolfo Pérez Esquivel, acompañado también por Nora y por Organismos de Derechos Humanos, a los familiares les entregó el lugar donde ahora va a funcionar un centro cultural. Nosotros vamos a estar allí afuera, en la calle, haciendo... esta transmisión especial. Vos decías, Fer, que el destacamento se abrió por pedido de seguridad de los vecinos. Hay una triste coincidencia, que en realidad no es una triste coincidencia, sino una terrible continuidad, que es que este destacamento dependía de la comisaría de Lomas del Mirador, que uh-huh. en su momento funcionó como un centro clandestino de detención por donde pasaron muchos de los compañeros detenidos desaparecidos, o entre Estergel, ellos Héctor Oestergel. Es el centro que se conocía como, le decían, el Sheraton. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100. A la huelga, 1000, a la huelga, 1000. Yo por ellos, madre. Yo por mí, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000. Yo por ellos, madre, yo por mí. Bueno, así no tenemos abstinencia de Basterra, ¿no, Silvi? Es verdad. Justamente en el principio del programa, cuando les leíamos el mail que nos había mandado Víctor en su estar en Bolivia, él decía que se mostraba indignado por este permiso que le dio el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario a Genaro Díaz Bessone, que es uno de los principales imputados en uno de los juicios que se está llevando a cabo en esa ciudad y del que tanto hablábamos, ¿no? Porque se ha demorado mucho. Bueno, le han dado permiso para que el tipo pase unos días en Buenos Aires como si fuera cualquier hijo de vecino, cuando en realidad es hijo de otra cosa, ¿no? Bueno, vamos a charlar con Eric Domer. ¿Se acuerdan que, para los oyentes habituales de este programa, alguna vez habíamos charlado con él? Es muy especial la historia que tiene que ver con su hermano, con Yves Domer, con Cristina Chialceta y con estos chicos de una escuela de Melincué, que a partir de un trabajo práctico en la escuela empezaron a contar que ellos sabían de algunos restos. Bueno, esos restos eran los de estos compañeros. Eso está plasmado en un libro que se llama Melincué, del aula a la identidad, y que ha sacado el Instituto Espacio para la Memoria con el gobierno de Santa Fe y con la Embajada de Francia en la Argentina. Le damos la bienvenida a Eric. Eric, bienvenido a Oral y Público. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo va? Muy bien. Todo bien. En realidad, consternados por esta decisión del tribunal de permitirle a Díaz Bessone libre tránsito por el país, prácticamente. Sí, la verdad que sí, digamos. Primero, como bien dijeron, es uno de los tantos juicios que se eternizan, ¿no? Ya me parece que empezó el 21 de julio del 2010, así que hace un año y medio largo. Uh-huh. Y bueno, y falta todavía la última recta, que se supone que en febrero o marzo, después de la feria, tiene que terminar. Pero lo determinante, la característica central y más indignante, sin duda, es que Díaz Bessone no esté ni siquiera en una cárcel o una prisión domiciliaria en Rosario, sino que acá en la capital, en el hospital militar. Uh-huh. Y, a ver, ¿cómo es la historia? ¿Él siguió el juicio desde dónde? Él siguió el juicio desde una sala contigua al tribunal, allá en Oroño, en Rosario, uh-huh. porque tenía una dispensa por salud, pero siguió el juicio ahí. Después, bueno... Claro, pero digamos, cuando terminaba el juicio, ¿a dónde iba? Perdón, prisión domiciliaria. Prisión domiciliaria en Rosario. En Rosario. Lo que pasa es que él tuvo un ACV, uh-huh. entonces permitió el tribunal que se trasladara al Hospital Militar Central acá en Capital Federal. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, después le dieron el alta y siguió estando acá en el hospital militar, entre sus padres, digamos. Uh-huh. Entonces, bueno, la fiscalía del TOF 2 presentó distintos escritos y pedidos para que inmediatamente se lo integre a su domicilio, donde cursa, digamos, la prisión domiciliaria. Claro. Y bueno, el tribunal nunca dio curso a ese pedido. ¿A todo esto el juicio está, con algún receso por la época? Efectivamente. Ahora en febrero, creo que el lunes 6, retoma. en la recta final, ¿no? Están los abogados de los acusados, digamos, de los genocidas, que tienen que hablar, digamos, viene a ser un poquito lo último, y se supone que, no sé si en febrero, pero por lo menos en marzo, porque siempre ponen trabas, terminaría el juicio, finalmente. Le recuerdo otra característica, sí, es que son 6 los acusados, y el único que, entre comillas, está detenido es Díaz Bessone. Los 5 otros acusados entran y salen y se pasean libremente por Rosario, sin ningún tipo de problema. Y es el juicio también en el que uno de los imputados, en realidad, también fue detenido, desaparecido. Sí, claro, eso mismo. Tiene Chomiki, esa particularidad también. Algunos organismos, algunas querellas lo acusan, y otros no. Efectivamente. Por lo tanto, es un juicio realmente muy especial por varios motivos, más allá de la cuestión, obviamente, que a cada uno de los querellantes y de los familiares se le cruza en lo personal, que es su juicio en particular, como siempre hablamos, ¿no? Con los testigos y con las víctimas. Bueno, esperemos que esta situación se revierta y que pronto Díaz Bessone esté donde tendría que estar. Sí, obviamente, esperemos, sí. Y obviamente también este es un juicio parcial, tanto en cuanto a los acusados como en cuanto a los testimonios, y bueno, le tiene que seguir por lo menos un juicio más ahí mismo en Rosario, con más casos y más acusados, ¿no? Contame del libro al que yo hacía referencia al principio, porque no habíamos hablado de él. Lo estoy recorriendo, lo estoy hojeando por primera vez, bueno, como todo el material gráfico del Instituto Espacio para la Memoria. ¿Qué te parece? No, a eso iba. Como todo el material gráfico del Instituto Espacio para la Memoria es realmente impecable. Pero además ver las fotos de los alumnos, de los chicos, ver, por ejemplo, ahora estoy viendo la foto. Seguramente será del esparcimiento de las cenizas de alguna de las víctimas, ¿no? De las dos. Están ahí en el bosque de la memoria en Rosario. Exacto. Y hemos plantado un timbó, así que están juntitos. Uh-huh. Me parece un muy buen material, y además la historia es muy interesante, ¿no? Porque es una manera también de unir el pasado con la esperanza de estos chicos que se interesaron por hacer algo, ¿no? Vos lo dijiste, digamos, justamente quería tener tu opinión porque la mía es muy interesada, digamos, fue una idea que me surgió así después de tantos abrazos, de tanta gente que se acercó en todos estos año y medio, pongámosle, que desde que identificamos a mi hermano y a Cristina, y era una forma de, bueno, agradecer a toda la gente que ha participado y que se ha acercado, pero con un objetivo concreto, es que sea distribuido en las escuelas, ¿no? Entonces, bueno, el instituto nos dio una mano enorme, no solo con el apoyo, sino también con la edición, y bueno, también ahora con la distribución, para que llegue a la mayor cantidad posible de escuelas y que sea material de consulta de los alumnos de la secundaria. Recordamos que todos, en realidad todos los materiales del Instituto Espacio para la Memoria, incluido este programa, ¿no?, son de libre circulación, de libre distribución. De todas maneras, este libro ha tenido ya una primera presentación, han estado en Francia. Mira, en realidad, salió a fines de año, postergamos la presentación que vamos a hacer, presumiblemente, lo tenemos que ajustar en estos días, pero muy probablemente el 9 de marzo, en la misma escuela de Melincué, de donde surgió todo el trabajo. Así que va a ser también un momento muy importante, y bueno, a estrenar el libro con no solo con docentes y alumnos de Melincué, sino también de todos los alrededores, ¿no? Porque está todo movilizado, ¿no?, el sur de Santa Fe con este tema desde siempre, desde que encontraron los cuerpos ya en el 76, desde la identificación y los homenajes que hicimos en el 2010, y ahora con el libro también. Así que va a haber gente de Firmat, de Venado Tuerto, de Colón, que está ahí en la provincia de Buenos Aires, pero fronterizo a Santa Fe, de Melincué, por supuesto, de Carreras, etcétera, ¿no? El libro tiene además testimonios, y además lo que tiene es diferentes publicaciones de medios que fueron dando cuenta de esta historia. ¿Sí? Efectivamente, es una recopilación, por un lado, y por otro lado encargué a distintos actores un trabajo especial, un escrito especial para este libro, ¿no? Y son todos realmente muy valiosos, muy claros, muy importantes, y hay uno en particular que recomiendo, es el del Equipo Argentino de Antropología Forense, que han elaborado una explicación muy, muy, muy didáctica, justamente porque estaba destinado a alumnos secundarios, a jóvenes de 15, 16, 17 años. Un abrazo y gracias, Eric. A ustedes, gracias por todo. Silvina, dijimos que todos los materiales del instituto son de libre circulación, pero no dijimos dónde los puede conseguir la gente si no llegan a ellos, ¿no? ¿Cómo se pueden conseguir? Sí, a ver, te pueden acercarse a la dirección del instituto, que es Avenida Roque Sáenz Peña, 547, piso sexto, o en el caso de tratarse de escuelas o alguna institución, pueden escribirnos a institutomemoria@buenosaires.gov.ar. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público. Bueno, y estas son nuestras causas, pero bueno, enero siempre para la justicia es un mes muy especial con la feria judicial. ¿Cómo ha tocado eso a los juicios por crímenes de lesa humanidad, Silvi? Sí, lo que respecta al juicio que se está llevando a cabo en La Plata, o que se ha interrumpido por este receso judicial, el de juicio llamado Circuito CAM se reanuda también la primera semana de febrero, así como lo va a hacer el juicio de que se está llevando a cabo en la ciudad de Bahía Blanca, los dos juicios en Mar del Plata por la causa La Cueva y Base Naval 2, y en Rosario también. Uh-huh. El que sí ya comenzó este lunes pasado, lunes 23 de enero, aquí en la ciudad de Buenos Aires, fue el juicio por el conocido como plan sistemático, es el juicio por la apropiación de bebés. Lo está llevando a cabo el Tribunal Oral Federal número 6 de esta ciudad, los días lunes, martes y miércoles de por medio. Este miércoles pasado hubo una audiencia y se prevé que el tribunal, integrado por los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Luis Panelo y Domingo Luis Altieri, continúe hasta el fin de mes con la recepción de las restantes declaraciones testimoniales. Hasta el momento habían expuesto 200 testigos y está previsto que en febrero próximo comience la etapa de alegatos. Recordemos que en este proceso están siendo juzgados los expresidentes de facto, Jorge Rafael Videla y Reinaldo Viñone, así como también otros 6 imputados, entre los que se encuentra Jorge el Tigre Acosta. Habíamos dicho que Beatriz Luque está de vacaciones, pero tenemos algunos de sus poemas grabados, así que vamos entrando al final de este programa, escuchando algo de lo que nos dijo Betty. Homenajeamos al compañero Juan Carlos Higa, nacido el 26 de junio de 1947 y secuestrado el 17 de mayo de 1977. Permanece desaparecido. Tenía 29 años, era estudiante de letras, periodista profesional, trabajaba en las revistas de la comunidad Nikkei, de los descendientes de japoneses. Fue visto con vida en el Club Atlético. Este poema, que habla de su quehacer poético, fue escrito el 30 de diciembre de 1968. Quisiera volverme hasta adentro del silencio para extraerle un poema, para ir modelando en mi pecho la palabra, para ir ganando desde adentro la ternura y sentir que el amor se extiende por el mundo a través de los hombres. Y entonces dejar la pluma y contemplar el poema realizado. Bueno, y quiero hacerles una invitación a todos quienes todavía no conocieron el Museo Casa Haroldo Conti en el Delta del Tigre. Nosotros, por ejemplo. Alta, Eugenia, por ejemplo. Un recorrido por esta casa de fin de semana donde Haroldo Conti redactara gran parte de su obra. Uh-huh. Se encuentra esto en el Delta del Tigre y para ello les sugerimos a todos que o bien escriban a info@guiastigreydelta.com.ar. Es una visita organizada por Guías del Delta. También puede consultarse a Amigos de los Museos de Tigre en la avenida Liniers 818 del Tigre y el teléfono es 451-24496. El recorrido está previsto, funciona los días viernes y sábado de 10 a 16 horas. Está ubicada este museo en Arroyo Gambado, Delta del Tigre. la Casa Museo de Haroldo Conti. Bueno, nos vamos yendo. ¿Qué programita hemos tenido con Slepoy desde Madrid, con Nora Cortiñas, aquí apenas terminada la ronda de las madres? La verdad que un programa impecable por donde lo miremos, ¿no? Y una invitación para Melincué, a ver, preparar para marzo, abril, estaremos por allá. Exactamente. Bueno, nos vamos yendo, la próxima semana nos vamos a encontrar, ya estamos con todas las pilas puestas, con las ansias renovadas de justicia, de memoria y de verdad. Hasta la próxima. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.